بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Gentes, teman a su Señor. En verdad, el terremoto que precederá a la hora final será algo terrible. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ese día verán que las madres que estén amamantando abandonarán a sus pequeños, y toda mujer embarazada abortará debido al terror de dicho día. Y verás a los hombres como si estuvieran ebrios, sin estarlo, debido a la severidad del castigo de Allah. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. Y entre los hombres hay quien discute acerca de Allah sin conocimiento alguno y siguen a todo demonio rebelde. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Y Allah ha decretado que el demonio extraviará a quien lo siga y lo conducirá hacia el castigo del fuego. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Gentes, si dudan acerca de la resurrección, sepan que los creamos de polvo la primera vez cuando creamos a Adán. Y después creamos a su descendencia de una pequeña cantidad de esperma, nutfa, que se transforma en un coágulo adherente, alakaj, que luego se convierte en una masa con la apariencia de un pedazo de carne masticada, mudgaj, en parte formada y en parte no, Así les mostramos nuestro poder para crearlos de nuevo. Y fijamos en el útero lo que queremos durante un tiempo determinado. Y después hacemos que nazcan y crezcan hasta llegar a la madurez. Algunos de ustedes mueren antes de alcanzarla, y otros llegan a la edad más débil, la vejez, durante la que olvidan todo el conocimiento que habían adquirido. Y verás cómo la tierra árida se estremece y se hincha cuando la lluvia se precipita sobre ella, haciendo que broten todo tipo de bellas plantas. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Y esto es así porque Alá es la verdad, el único que merece ser adorado, y es quien devuelve la vida a los muertos y tiene poder sobre todas las cosas. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Y la hora llegará sin duda alguna, y Alá resucitará a los que están en las tumbas. وَمِنَ الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Y entre los hombres hay quien discute sobre Alá sin conocimiento, ni guía ni libro esclarecedor alguno que procedan de él. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Movido por su arrogancia, desvía a los hombres del camino de Alá. Pero será humillado en esta vida. Y el día de la resurrección le haremos sufrir el castigo del fuego. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Se le dirá: esto es lo que tú mismo te has buscado, y Alá no es injusto con sus siervos. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. Y entre los hombres hay quien adora a Alá lleno de dudas. Si le sucede algo bueno, se tranquiliza. Mas si se ve afectado por la adversidad, reniega de su fe y echa a perder la vida terrenal y la eterna. Esta es una clara pérdida. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Este indeciso adora en vez de Alá lo que no tiene poder para perjudicarlo ni beneficiarlo. Ese es el gran extravío. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Adora aquello que lo perjudica más de lo que lo beneficia. ¡Qué pésimo protector y compañero ha tomado! الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah hará que quienes crean y actúen rectamente entren en jardines por donde corren ríos. En verdad, Allah hace lo que quiere. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila as-samaa فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Quien pensaba que Alá no auxiliaría a su mensajero en esta vida ni en la otra, y ve ahora frustradas sus esperanzas, y ello lo llena de rabia, que intente llegar al cielo por algún medio y corte la ayuda de Alá, y vea si su plan acaba con lo que lo enfurece. Y así es como hemos revelado el Corán en claras aleyas. Y ciertamente, Alá guía a quien quiere. Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa walladhina ashraku inna Allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah inna Allaha ala kulli shay'in shahid. En verdad, el día de la resurrección, Alá juzgará entre los creyentes, los musulmanes, los judíos, los sabeos, los cristianos, los adoradores del fuego y los idólatras. Ciertamente, Alá es testigo de todas las cosas. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ¿Acaso no sabes que todo cuanto hay en los cielos y en la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles, los animales y muchos hombres se postran ante Alá? Pero muchos hombres merecerán su castigo. Y a quien Alá humille, nadie podrá honrarlo. Ciertamente, Alá hace lo que desea. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Estos dos grupos, los creyentes y los incrédulos, son adversarios que discuten acerca de su Señor. Quienes rechazan la verdad, vestirán prendas de fuego y se les verterá agua hirviendo sobre sus cabezas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Esta derretirá lo que se halle en el interior de los estómagos, así como la piel. Walahum maqami'u min hadid. y serán golpeados con mazos de hierro. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Cada vez que intenten escapar angustiados, serán devueltos al fuego y se les dirá: sufran el castigo del fuego abrasador. الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Ciertamente, Alá hará que quienes crean y actúen rectamente entren en jardines del paraíso por los cuales corren ríos. Allí vestirán pulseras de oro y perlas y prendas de seda. Alá los guió en esta vida hacia las buenas palabras. No hay ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorado excepto Alá, y hacia el camino de quien merece toda alabanza. Alá. الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Quienes rechazan la verdad, desvían a los hombres del camino de Alá, obstaculizan su acceso a la mezquita sagrada de la Meca, la cual hemos establecido para todos los hombres, tanto para quienes residen en sus alrededores como para quienes la visitan y pretenden realizar en ella cualquier mala acción, sufrirán un doloroso castigo. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Y recuerda cuando indicamos a Abraham el lugar donde construiría la Kaaba y le ordenamos: no adores a nadie más que a mí, y purifica la casa de toda idolatría y suciedad para quienes la circunvalen como acto de adoración, y para quienes allí recen inclinándose y postrándose. Y anuncia a los hombres que deben realizar la peregrinación del Hajj. Vendrán a la Meca respondiendo a tu llamada, a pie o montados sobre flacos camellos, debido al largo viaje, desde cualquier lugar remoto. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Para participar de los beneficios que se les ofrecen, e invocar en nombre de Alá durante unos días señalados sobre las reses que Alá les ha proveído como animales de sacrificio. Coman, pues, de ellos y alimenten a los pobres necesitados. Después que completen los ritos obligatorios restantes, que cumplan sus promesas con Alá acerca de sacrificar un animal, y que circunvalen la antigua casa, la Kaaba, como acto de adoración. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Esto es lo que te hemos ordenado. Y quien respete lo que Alá ha hecho sagrado, obtendrá una recompensa de Alá en esta vida y en la otra. Y les está permitida la carne del ganado, salvo lo que se les ha mencionado con anterioridad. Aléjense, pues, de la inmundicia de los ídolos y absténganse de mentir. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Y sométanse sinceramente a Allah sin adorar a nadie más que a Él. Y quien adora a otros fuera de Alá, se asemeja a quien cae del cielo, y las aves lo capturan al vuelo, o el viento lo arrastra hacia algún lugar desolado. Eso es lo que Alá ordena acerca de adorarlo solamente a Él con una fe sincera. Y quien respete lo que Alá ha hecho sagrado, tendrá un corazón temeroso. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّن ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Pueden beneficiarse de los animales que vayan a sacrificar durante un tiempo, antes de sacrificarlos en las proximidades de la antigua casa, la Kaaba. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Y a cada comunidad le hemos fijado unos ritos determinados para mencionar el nombre de Alá a la hora de sacrificar el ganado que les ha sido concedido como sustento. Su Dios es un Dios único. Sométanse, pues, solo a Él, aceptando el Islam. Y da las buenas noticias, oh Muhammad, a quienes obedezcan con humildad. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Esos cuyos corazones sienten temor de Alá cuando su nombre es mencionado. Esos que son pacientes en adversidad, cumplen con el salat y dan en caridad de lo que les hemos proveído. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Y el sacrificio del ganado, destinado a tal fin, es parte de los ritos de Allah. En ello tienen beneficios. Mencionen el nombre de Allah cuando los animales estén dispuestos en fila para ser sacrificados. Y una vez yazcan muertos sobre sus costados, podrán comer de ellos y alimentar al pobre que no pide a pesar de su necesidad, y al mendigo. Así es como hemos sometido los animales de sacrificio a disposición de ustedes para que sean agradecidos. ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. La carne y la sangre del animal sacrificado no llegan a Allah. Lo que le llega es su piedad. Y han sometido los camellos a disposición de ustedes para que proclamen su grandeza por haberlos guiado. Y da buenas noticias, oh Muhammad, a los hombres de bien. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Ciertamente, Allah defiende a los creyentes y no ama a los traidores que rechazan la verdad y no agradecen los bienes que Él les ha concedido. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Ciertamente, Allah defiende a los creyentes y no ama a los traidores que rechazan la verdad y no agradecen los bienes que Él les ha concedido. A los creyentes que han sido atacados, se les ha concedido permiso para luchar por la injusticia que han sufrido a manos de los idólatras y de quienes rechazan la verdad. Y ciertamente, Allah tiene poder para concederles la victoria sin la necesidad de combatir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Esos son quienes fueron expulsados injustamente de sus hogares por el solo hecho de decir: Allah es nuestro Señor. Y si Allah no hiciese que unos, los hombres rectos, frenasen a los otros, los injustos, se habrían destruido templos, iglesias, sinagogas y mezquitas, lugares donde se glorifica mucho el nombre de Allah. Y Allah ayudará a aquel que defienda su religión. Ciertamente, Allah es fuerte y poderoso. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Si Alá les concediese a esos hombres creyentes y rectos poder sobre la tierra, establecerían el Salat, entregarían el azaque, ordenarían el bien y prohibirían el mal. Y a Alá pertenece el final de todos los asuntos. يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. Y si te desmienten, oh Muhammad, debes saber que también desmintieron a sus profetas con anterioridad el pueblo del mensajero Noé y los pueblos de Ad y Samud. وقوم إبراهيم وقوم لوط. Así como los pueblos de los mensajeros Abraham y Lot. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. Y los habitantes de Madián. Y Moisés, asimismo, fue desmentido, y dejé que quienes rechazaban la verdad disfrutaran por un tiempo, y después los castigué. ¡Y qué terrible fue mi castigo! قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ¿Y cuántos pueblos destruimos por ser injustos al negar la verdad? Quedaron reducidos a escombros. Sus pozos fueron abandonados, y sus altas fortalezas no pudieron proteger a sus gentes de nuestro castigo. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ¿Acaso quienes rechazan la verdad no recorren la tierra y reflexionan sobre el final de esos pueblos que fueron destruidos y aprenden la lección? Mas no son los ojos los que están ciegos, sino que son los corazones que encierran los pechos, los que no quieren ver la verdad. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Y quienes rechazan la verdad te piden que te apresures a enviarles el castigo, oh Muhammad, cuando Alá no incumplirá su promesa de enviarle su merecido. Y ciertamente un día para Alá es como unos 1,000 años de los que ustedes cuentan. ¿Y a cuántos pueblos injustos se les concedí un plazo de tiempo antes de que mi castigo se abatiera sobre ellos? Y a mí habrán de retornar para ser juzgados. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Di a tu pueblo, oh Muhammad, oh gentes, verdaderamente no soy sino un claro amonestador para ustedes. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Quienes crean y actúan rectamente recibirán el perdón de Allah y un sustento generoso en el paraíso. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Y quienes se empeñen en refutar con la falsedad nuestras aleyas, desmintiéndolas para evitar que los hombres las sigan, serán los habitantes del fuego. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Y todos los mensajeros y profetas que enviamos con anterioridad a ti, oh Muhammad, cuando recitaban la revelación de Alá, el demonio introducía cierta confusión o incertidumbre en sus palabras para evitar que los hombres comprendieran y siguieran lo que les estaba siendo recitado. Mas Alá elimina la confusión y las dudas que el demonio intenta introducir y reafirma con claridad su mensaje. Y Alá es omnisciente y sabio. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Y esto sucede para poner a prueba a aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía, y a los duros de corazón que no aceptan la verdad con la confusión que el demonio quiere sembrar. Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad se encuentran lejos en su extravío y discrepancia. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Y también sucede para que quienes tienen conocimiento de la religión sepan que el Corán es la verdad procedente de tu Señor. Crean en él y tranquilicen con él sus corazones. Y ciertamente, Alá guía a quienes creen hacia el camino recto. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Y quienes rechazan la verdad no dejarán de dudar acerca del Corán hasta que lo sorprenda la hora de su muerte o la hora final, o se abata sobre ellos el castigo de un día aciago. El mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum falladhina amanu wa amilu ssalihati fi jannatin na'im. El día de la resurrección, la soberanía pertenecerá solo a Allah, y él juzgará entre los hombres creyentes e incrédulos. Quienes crean y actúen con rectitud habitarán en los jardines de las delicias, el paraíso. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. Pero quienes rechacen la verdad y desmientan nuestra revelación tendrán un castigo denigrante. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Y quienes emigraron por la causa de Allah y fueron matados o murieron por ella recibirán una buena provisión en la otra vida. Ciertamente, Alá es el mejor proveedor. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnah wa inna Allaha la'alimun halim. Y los hará entrar en un lugar que los satisfará. El paraíso. En verdad, Alá es omnisciente y tolerante. Dhalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alayhi la yansurannahu Allah. Inna Allaha la'afuwwun ghafur. Y así será. Y a quien responda a una ofensa o perjuicio recibido en la misma proporción, y después vuelva a ser tratado injustamente, Alá lo auxiliará. Ciertamente, Alá es benévolo e indulgente. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Así será, pues Alá es todopoderoso. Y entre las pruebas de su poder está que Alá hace que la noche penetre en el día y el día en la noche. Y Alá oye y ve todas las cosas. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Y así será, porque Alá es la única divinidad verdadera. Mientras que los idólatras adoran fuera de él es falso. Y Alá es el excelso y el más grande. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ¿Acaso no ves que Alá hace que la lluvia descienda del cielo y la tierra reverdece con ella? Ciertamente, Alá es sutil y está informado de todas las cosas. له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. En verdad, Alá no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ¿Acaso no ves que Allah ha puesto a disposición de ustedes cuanto hay en los cielos y en la tierra, así como las embarcaciones que navegan por el mar por orden suya, y sostiene el cielo para evitar que caiga sobre la tierra, a menos que así lo quiera. Ciertamente, Alá es compasivo y misericordioso con los hombres. أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Y él es quien les da la vida, luego los hará perecer, y finalmente los resucitará. Sin embargo, el hombre que rechaza la verdad es ingrato y niega las gracias de su Señor. Y a cada comunidad hemos fijado unos ritos determinados que debes seguir. No permitas que los idólatras te discutan acerca de lo que te ha sido ordenado sobre tu religión, oh Muhammad, e invítalos a seguir a tu Señor. En verdad, tú estás en el camino recto. Y si discuten contigo, diles: Alá sabe bien lo que hacen. Allah yahkum bainakum yawm al-qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Alá los juzgará el día de la resurrección sobre lo que discrepaban. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ¿Acaso no sabes, oh Muhammad, que Allah tiene conocimiento de cuanto hay en los cielos y en la tierra? Todo está escrito en un registro, la tabla protegida, y ello es fácil para Alá. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. Mas los idólatras adoran fuera de Alá aquello que Él no ha autorizado y sobre lo que no tienen ninguna prueba de su autenticidad. Y los injustos no tendrán quien los auxilie. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Y si se les recitan a los incrédulos nuestras claras aleyas, notarás desaprobación en sus rostros. A punto están de atacar con violencia a quienes se las recitan. Diles, oh Muhammad, ¿quieren que les informe de algo que odiarán aún más que escuchar el Corán? Más odiarán el fuego que Alá ha prometido a quienes rechacen la verdad. ¡Y qué pésimo destino! Ya أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Gentes, presten atención al ejemplo que se les expone. Aquellos a quienes invocan fuera de Alá no pueden crear ni una mosca, aunque se unieran ayudándose entre ellos para lograrlo. Y si ella les arrebatara algo, estos no podrían recuperarlo. Así de débiles son quien invoca o solicita y quien es invocado o solicitado. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Han subestimado el poder de Alá y no lo han valorado como merecía al adorar a otros además de a Él. Ciertamente, Alá es fuerte y poderoso. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Allah escoge mensajeros de entre los ángeles y de entre los hombres para transmitir su mensaje. Ciertamente, Allah oye y ve todas las cosas. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Él sabe lo que hacen y lo que harán después, y todos los asuntos pasados, presentes y futuros relacionados con ellos. Y a Alá retornarán todos los asuntos el día de la resurrección para que Él decida sobre ellos. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'f'alul khayra la'allakum tuflihun. Oh creyentes, inclínense y póstrense ante su Señor. Adórenlo y actúen con rectitud para que triunfen. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Y luchen con todas sus fuerzas por la causa de Alá. Él los escogió para que siguieran su religión, y no les ha impuesto en ella nada que no pudieran cumplir. Esta es la religión de su antepasado Abraham. Él ya los llamó musulmanes con anterioridad en las revelaciones precedentes, y así son llamados en esta, el Corán. Y los escogió para que el profeta fuese testigo de ustedes, y para que ustedes fueran testigos ante los hombres el día de la resurrección, de que recibieron el mensaje de Alá. Cumplan, pues, con el salat, entreguen el azaque, y aférrense a Alá, su protector. ¡Qué excelente protector! ¡Y qué excelente auxiliador!